그래서 아잉 리포 바일라 엘 부기 데 라 시에테 루나스 me enamoré de una mujer que al bailar me enloqueció con blue jean, blues azul bailando me enamoró loca siempre provoca cuando ella baila todos la quieren mirar suave como la brisa es tu sonrisa que me acaricia al hablar y... Ay. Ah. Eso Chao, chao.